indígenas resistiendo a la pandemia por COVID-19. Porque la enfermedad es producto de la ola capitalista patriarcal y la sanación será colectiva y feminista. ¿Hasta cuándo va a terminar esta pandemia? Toda mi mercancía ya se echó a perder. No te agüites, carnala. Descansa tantito. ¿Cómo voy a estar? Si tiene meses que no puedo salir a vender. Mira, tómate este tecito. Estás muy preocupada. Está bueno. Mira, vamos a buscarle la forma. No te preocupes. ¿Pero cómo? Mi hija nos va a ayudar a vender en el Face. ¿Y crees que eso ayude? Sí, pero lo importante es que estemos bien de salud. Quisiera que todo esto terminara. Precisamente, hermana. Para que todo esto termine pronto, debemos quedarnos en casa. Súbele el volumen a la radio. Me gusta esta estación porque hablan las mujeres. Loa de Radio Manta 102.1 FM. Nahuana Kitsan Sulha Nakits on Ta Guerrero Namatsai Ham Nena Nikion Artiuna Kula Da Len Ham Kut Nikion Am Chun Ham Namanehu Ti Kul Oina Chun Tan To Anamayati. Mi nombre es Deidad Martínez Almazán. Soy de Xochislahuaca, Guerrero. Soy ama de casa y comerciante. Afortunadamente, no he sufrido violencia familiar. De sentimientos tengo de que he estado tranquila, no he estado alterada, ni ansiosa, ni ningún de ese tipo de sentimiento. Me afectó, sí, demasiado en cuestión de mi trabajo porque ya tiene más de un año que no salgo a trabajar fuera porque soy comerciante y no salgo a vender. Todo un año dejé de trabajar hace como 3-4 meses y ya empecé, pero solo una vez a la semana, y sí, económicamente me afectó bastante. Afortunadamente yo no he sufrido maltrato en el hogar, pero sí cuando salgo, por ejemplo, a vender, como soy comerciante, observo las personas, me ven un poco rara porque cargo cubreboca, cargo careta, me ando aplicando el gel constantemente, guardo mi sana distancia, y sí, como que en ese tipo de aspecto como que ven me ven rara, incluso hasta se atreven a decir que por qué me pongo ese tipo de cosas en la cara, que como quiera las personas, si les toca enfermarse, pues ya está dispuesto que te vas a morir de lo que ya te tocó morir. Y sí, las personas no han tenido esa precaución con las que yo me he encontrado en la calle de tomarse, ¿no?, la molestia de usar el cubreboca. Eso sí, no lo han usado. Pues solo las dificultades económicas, sí, porque pues mis padres se me enfermaron, no de COVID, pero sí de otro tipo de enfermedad, y tuvimos que extremar precauciones por lo de la pandemia. Tuvimos que acudir a hospitales particulares para no contagiarnos en otro tipo de hospital público. Y sí, son esas, pues, más que nada las dificultades que sufrí. Tuvimos que hacer como fuerte entre toda la familia, todos los hermanos, unirnos más que nada para cuestión de la economía, de turnarnos, cuidarlos y cuidarnos nosotros mismos. También tuvimos, sí, demasiados cuidados, y afortunadamente sí supimos librarla, pues ninguno de ellos se nos complicó y ni nos enfermamos de COVID tampoco. Lo que trajo esta pandemia para mí es que sí, todo este año estuve acompañada de mi familia, nos pasamos las 24 horas juntos. No salimos casi más que a visitar a los familiares, pero sí siempre estamos los tres juntos. Todo el día almorzamos, comemos juntos, cosa que cuando no es la pandemia tenemos que comer por separado, por decirlo así, un ejemplo.